de guardapolvo blanco, cruzados bien atados, las faldas a la altura de las rodillas, las nenas de rosa, los nenes de azul, no hablar con la boca llena, no comer con la mano, dar el asiento a las mujeres, puede besar a la novia, ponerse de pie ante la autoridad. Empuñamos el desorden de la acción frente a la reacción del horror. Y viceversa, lo cortés incitaría lo valiente. Buenas tardes a toda la audiencia de este programa que dimos en llamar alguna vez allá hace unos 4 años y viceversa. ¿Cómo te va, Diego? ¿Cómo andás, Andrés? Saludamos a César Pucheta, que está en los controles, a Maximiliano Muñeco Videl, el queridísimo productor de este programa, y Juan Pablo de Cortados con Tijeras, también los saludamos ahí detrás del vídeo. Creo, ¿tiene algún resultado para darnos? Sí, bueno, vamos a contar que ya se definió la votación por el diseño para las remeras de la radio de este fin de año. Así es. ¿Y están por ser las votaciones o ya han sido? Ya se ha hecho el escrutinio. Quiero decirte antes que eso que me encargo que te diga que hay una dama que está enojada contigo, Diego. ¿Ah, sí? Sí, no es la Lore. Tampoco es ninguna amante despechada que dejaste en algún momento de tu vida por ahí, sino que es algo que tiene que ver con la poca transparencia de esta votación. Alguien que no le gustó que hayas votado lo que votaste para esta remera. ¿Viste cómo es? Bueno, ahí enseguida vamos a ver, probablemente a nadie de los que nos escuche le interese, pero a nosotros nos interesa saber cuál ganó. Y parece que el Boca de Urna, una vez más, fue certero. Ganó la remera 8. Como a nadie le importa lo que nosotros estamos hablando, ni quién, ni qué modelo de remera ganó, ni nada de eso, vamos a empezar realmente con este programa. Estamos transmitiendo de la Escuela de Ciencias de la Información, esto es Viceversa, un programa de radio que repasa los temas más importantes de la semana, podríamos decir, y nos convoca los días miércoles a partir de las 6 de la tarde, aquí en el 88.7 del dial, en la radio Redes. Y para comunicarse con este programa, decime. No, ¿que queda dónde? Que queda en la Escuela de Ciencias de la Información, en un pedacito de tierra, en un cubículo bien chiquito, donde se transpira la gota gorda y donde se la sufre, pero se la disfruta a la vez. Bueno, las formas de comunicarse con este sufrido programa y esta sufrida radio son el teléfono, que es el 433-4160, interno 106, les va a costar también, van a sufrir para comunicarse, para no perder la costumbre. Lo pueden hacer al mail del programa, que es iviceversa.radio@gmail.com. Para escucharnos en diferido lo pueden hacer en el www.iviceversaradio.blogspot.com. Maximiliano Muñeco Videla es quien mantiene y quien rellena de información y contenido ese blog, así que todos los agradecimientos son para él. Que ya pueden empezar a entrar de vuelta porque finalmente hemos comenzado a actualizar el sitio. Así, ¿verdad? Es, así es. Ya bueno, tenemos los programas del año pasado cargados. Quizá para el año que viene tendremos el que hicimos allá por abril. ¿Sí? No, mentira, ya está actualizado el sitio, que tuvimos algunos inconvenientes, no lo pudimos subir durante un tiempo. Ahora sí, ya pueden efectivamente escuchar un diferido este programa, o sea, cada programa, digo. Lo que era el bullicio de las redacciones en las que yo me metí desde chico, ese tableteo de las máquinas de escribir, el griterío, la humareda de los cigarrillos, eso cambió. Ahora es un universo mucho más aséptico. Ahora está todo reducido a las computadoras, es más impersonal. A veces me meto en una redacción y me parece que estoy en un hospital. Está más frígido ahora. Como estamos en contra del periodismo frígido que define Galeano en su pequeña editorial convertida en spot, no. El griterío. El griterío de las redacciones, el humo de los cigarrillos. Les traemos en el día de hoy un caso histórico para la historia de este país, que es el segundo juicio que se le está llevando a cabo principalmente al genocida Menéndez. Esto había como un olor a genocida, porque esto se está desarrollando acá cerquita. Esto se está desarrollando acá en tribunales federales, a pocas cuadras de Ciudad Universitaria. Y como universitarios que somos, como militantes también, como creyentes de justamente de lo que este tipo, en contra de lo que este tipo hizo, estamos ahí presentes. Y de ahí vengo yo justamente para, en el desarrollo del programa, contarles qué está sucediendo en tribunales federales. Bueno, también vamos a estar hablando con Horacio de Chichuri. Él es abogado, también es docente de esta escuela. Él presentó el día 13 de octubre un libro en coautoría. Presentó un libro sobre el Código de Faltas, un libro comentado artículo por artículo sobre el Código de Faltas de acá de la provincia de Córdoba, mostrando, explicando la inconstitucionalidad del Código, sobre todo de algunos artículos. Bueno, eso nos va a estar explicando ahora que se vienen también a principios del mes que viene unas jornadas por la derogación del Código de Faltas, que ya le vamos a pasar bien la información, se va a hacer acá en Córdoba capital quiero decir, donde un tema que se viene trabajando desde algunas organizaciones de hace mucho, por lo autoritario y discrecional del Código de Faltas que tenemos en esta provincia. No es solo porque es un Código de Faltas, lo hay en todas las provincias. El caso de Córdoba es especial también porque tiene algunas ciertas figuras, ya lo vamos a hablar más tarde con Horacio, como el merodeo, por ejemplo, la prostitución escandalosa. Por ejemplo, una serie de figuras muy que quedan muy a criterio del policía en ese momento y que además han tenido una... no es azaroso que así sea, han tenido una intencionalidad política de cómo hacer eso, que está relacionado con toda una política que llevó adelante de la SOTA, en la misma en la que se inserta en la construcción de los barrios ciudades y demás. Recordemos que el Código de Faltas, por más de que con de la SOTA tal vez se haya visto brutalmente de manifiesto en las calles, con lo que es el Comando de Acción Preventiva, la CAP, el Comando Antipobres, Lo fundó, digamos, o lo llevó adelante o se aprobó en lo que fue el mandato de Mestre, que no queda para nada chiquito al lado de la SOTA, digamos. Pero Mestre no era bueno. No, no era para nada bueno. Y en esto de relacionar temas, uno podría pensar cuáles son las continuidades, digo, en relación a lo que decíamos del tercer juicio que se le está llevando a cabo principalmente al genocida Menéndez, y lo que significó la dictadura militar en la Argentina y cómo la autoridad policial cometió delitos aberrantes de lesa humanidad contra las personas. ¿Cuáles son las continuidades en democracia que se suceden amparándolas en estos marcos jurídicos como el Código de Faltas, que son ni más ni menos que atropellos contra las libertades y contra las propias personas, ¿no? Sí, y algo que habla, de algo que ya hemos dicho también alguna vez en este programa, que es que son demostraciones más de que el aparato represivo de la dictadura no se ha desmantelado, no se ha desmantelado la policía, no se ha desmantelado en los militares, no ha cambiado el sistema de gobierno y han cambiado muchas cosas, pero ese aparato ha quedado prácticamente intacto. Si no, vean también la noticia que ha estado circulando esta semana sobre Buenos Aires, sobre la policía metropolitana y todas las escuchas que se habían realizado ilegales telefónicas de una persona que estaba entrando a la policía. Algunos de los policías que están siendo juzgados hoy en tribunales federales han tenido continuidad en la policía hasta los años 90. O sea, eso es la mayor demostración de la continuidad del aparato represivo. Así es, eso, y déjame ver una cosa, junto con la desaparición de Julio López hace ya 3 años, que no se fue a pasear, como habían querido decir en algún momento, o tenía un brote psicótico, también dijeron, y bueno, se había vuelto loco y se había ido por ahí. Y toda una cosa que ahora por ahí parece olvidada, pero eso, hace unos años, en esa época, cuando desapareció Julio López, la cantidad de amenazas que había a organismos de derechos humanos y personas vinculadas de una u otra manera con el juicio era increíble. Solo por hablar acá de Córdoba, nosotros habíamos estado también acá una vez haciendo una entrevista con Mariano Sarabia cuando él había escrito el libro La Sombra Azul. La Sombra Azul. Que él contaba también en esa investigación sobre la policía de Córdoba, las amenazas que él mismo había recibido, y todos los días se sucedían en todas partes. Eso no lo hacen dos o tres tipos que se les ocurrió en un momento. ¿Te parece, Andrés, que escuchemos un tema musical? Así es, vamos a estar siguiendo con este recorrido que nos ha llevado a lo largo de este año por distintos trovadores latinoamericanos. Hemos pasado por Uruguay, por Brasil, Perú, Chile. ¿Por dónde más fuimos? México. Y por México, hoy es el turno de Venezuela, que empieza ya así, de esta manera. ¿Dónde estaba la paloma? Paloma que el gavilán la cogió. En la puerta de Ramona, y mira, y fue que la desplumó. ¿Dónde estaba la paloma? Paloma que el gavilán la cogió. En la puerta de Ramona, y mira, y fue que la desplumó. Todo en la vida es mentira. Todo en la vida es mentira. Solo la muerte es verdad. ¿Qué se hizo la paloma? Paloma que el gavilán la cogió. En la puerta de Ramón. Ay, mira, y fue que la destrumó. Porque ahí es donde se acaban. Porque ahí es donde se acaban la pompa y la vanidad. Ya me voy, María, y te dejo la paloma. Abrile el pico, y que coma, y le dejo la comida. ¿Dónde estaba la paloma? Paloma que el gavilán la cogió. Y en la puerta de Ramona, y mira, y fue que la desplumó. Sin que me cante una gaita, sin que me cante una gaita, Olimpia de pulgar. ¿Qué se hizo la paloma? Paloma que el gavilán la cogió. Y en la puerta de Ramona, y mira, y fue que la desplumó. ¿Cómo no voy a llorar? ¿Cómo no voy a llorar a mi mamá cuando se muera? Ya me voy, María, y te dejo la paloma. Abrir el pico, y que coma, y le dejo la comida. Y ojalá que yo pudiera, ojalá que yo pudiera volverla a resucitar. ¿Dónde estaba la paloma? En la puerta de Ramona, y mira, y fue que la destrumó. Yo ya me voy, ya me despido. Ya me despido, aunque la gaita está muy buena. Ya me voy, María, y te dejo la paloma. Abrile el pico, y que coma, y le dejo la comida. Ya me voy, María, y te dejo la paloma. Abrile el pico, y que coma, y le dejo la comida. Ya me voy, María, y te dejo la paloma. Abrile el pico, y que coma, y que coma.